La busqué en las canciones del mediodía y en las siestas ardidas del litoral. Viejas sendas sin huellas y sin regreso, con cencerros de luna y soledad. Le dije adiós al viento y a las guitarras y me até a su destino de caminar. Al perfume madera de su pollera sabía que por delante había un camino que recorrer. Un cielo nuevo, como soñamos, darle a los hijos para crecer. De esa mujer. La busqué en los silencios que no se olvidan, y en cada grito el celo de libertad. La hizo mí el tumulto, la madre selva, el río que no vuelve, el arenal. Llegué a sus manos justo cuando la tarde sol al medio, solo un hornero. Envidioso testigo nos vio rodar. Ella sabía que por delante había un camino que recorrer.